Mi diario musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Buenas noches, mi gente linda, mi gente bella de laoxpopuli.com. Estamos una vez más acá en mi diario musical, hoy con María. dirigiendo el programa. Un saludo entonces una vez más para Sisu por permitirme utilizar este espaciecito de la radio. Y quisiera darle la bienvenida a Marcela Delicias Salas. ¿Qué dice María? La gorda paloma. ¿Cómo estás, Marcela? Bien. Cuéntanos, preséntate por favor para las personas que nos están escuchando. ¿Quién es Marcela? No, o sea, no se había escuchado nada hasta el momento. Bueno, entonces, una vez más, Marcela, por favor, saluda a la gente de la radio. Hola, María, la gorda paloma. Y, hola, gente de la Vox Populi. Entonces, te pedía que nos contaras un poquito sobre ti, Marcela, para que la gente como que pueda antojarse un poquito de la música que va a escuchar en esta noche de jueves. De hecho, tengo nervios con esas canciones. ¿Por qué? ¿Por qué te ponen nerviosa? No, pues porque son canciones que uno nunca sabe, ¿no? Como muy comunes puede ser, muy cursis de pronto. Pues yo he revisado la lista y creo que no hay nada cursi. Ay, ¿será que no? Yo creo que sí. No, bueno. Una que otra. Tal vez una. Bueno, vamos a pilotearla. Pero entonces cuéntanos un poquito de por qué escogiste esta canción. O sea, ¿nos vas a hablar de tu vida como en términos cronológicos o nos vas a contar algún aspecto en particular sobre tu vida a través de estas canciones? Pues yo sí creo que tienen como un orden, una historia de vida, mi historia de vida, pero en relación con ser lesbiana. Sí, como lo que me ha llevado a vivir la lesbiandad y de manera individual y para finalizar vivir la lesbiandad de manera colectiva. Eso es lo que van a contar las canciones a partir de mi experiencia personal, familiar, amorosa, sexual. O sea, un poco como primero descubrir qué es esto de ser lesbiana, ¿no? Como no sé si tu despertar sexual o empezar a entenderte también como una mujer lesbiana y cómo eso te va empoderando también a lo largo de los años para ser la activista que eres hoy, porque les cuento un poquito a quienes nos estén escuchando que Marcela es activista no solo desde la perspectiva lésbica y feminista, sino desde la corporalidad, porque ella hace parte de una colectiva muy bonita que se llama Las Gordas Sin Chaqueta. Sí, cuña para las gordas sin chaqueta. Entonces creo que también va atravesado por eso, ¿no? Por cómo la lesbiandad pasa de ser simplemente, digamos, una parte de tu identidad para convertirse también en un lugar de reivindicación y de construcción de un discurso político. Sí, creo que también, ahorita que lo dices, es de mi de cómo el feminismo se me atravesó en la vida y me la cambió. Un poco también para empezar a relacionarlo con las canciones, esas canciones tienen como una, yo siempre hablo de esto y es de un antes y un después del feminismo, y las canciones representan ese antes y ese después. Como la lesbiandad antes de que aparezca el discurso feminista. Eco, y después. Exacto, sí, es eso mismo. Bueno, entonces vámonos con la primera canción y ahorita nos cuentas un poquito de por qué hiciste esta elección tan particular. Entonces, hágale. Vamos a darle play a esto. No, tenemos un problema en la radio. Denme un segundo. Ya vienen a salvarnos. Ya viene el apoyo técnico. Ya bueno, casi. No, creo que no hemos logrado descifrar qué es lo que está pasando. Entonces, charlemos otro poquito. Cuéntanos qué es Las Gordas Sin Chaqueta. Bueno, la colectiva feminista Gorda Sin Chaqueta, somos un grupo de mujeres que nos reunimos, que nos unía una experiencia de vida en relación con la gordura, pero una experiencia que atravesaba muchos lugares, entre esos los lugares violentos que puede habitar una como gorda. Bueno, ahora sí llegó. Y pues lo que buscamos fue primero reunirnos para empezar a hablar de la gordura y de lo que implica ser una mujer gorda en esta sociedad. Y que resultó siendo un espacio amoroso y de sanación para nosotras mismas, para sanar las violencias, y que ese mismo ejercicio de sanación resultó ser el lugar político que más habitamos, y es como nos sanamos en manada con toda esta imposición de una única forma de ser en relación, en todas las formas, pero puntualmente en relación a un cuerpo que se sale de unos patrones estéticos que nos venden, que nos imponen, y que son todo el tiempo los que marcan nuestro camino. Entonces, eso hacemos desde la colectiva, aparte de otras muchas cosas. Y si alguna está escuchando, pues lindo también. Un besito para todas. En donde quieras, como diría Duque. Besito en donde quieras. No, en el cachete. Bueno, entonces aprovechando la cuña de las gordas sin chaqueta, rápidamente, Marcela, ¿cuáles son las redes de las gordas para que las personas las puedan seguir? Facebook, como colectiva Gorda Sin Chaqueta, y correo electrónico. ¿Y cómo se llama? gordas.in.chaqueta@gmail.com. Bueno, ya saben, para que se enteren además de los talleres y las actividades que realizan las gordas, hace poco lanzaron un oráculo de diosas, se los recomiendo, es completamente maravilloso. Cualquier cosa pueden contactarlas por Facebook o por correo para que puedan adquirir el suyo. Entonces nos vamos con la primera canción. Y me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos, me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo, ser agresiva como gata en celo, y a veces mansa como león. Siempre como quiero. volvimos entonces. Acabamos de escuchar Pelo Suelto de Gloria Trevi. Vivos dentro de este universo. Si esta teoría de la negentropía llega a un periodo de estabilización. De por qué eligió esta canción, porque es la primera canción de tu lista. Bueno, esta es la primera canción porque creo que es una de las primeras cosas que aparecen en mi vida fuera de lo... O sea, digamos que había una cosa que me pasaba mucho cuando estaba chiqui y era esta vaina de peinarse y de usar vestidos. Entonces... tenía un serio problema, un conflicto eterno con mi mamá, porque no sé si les pasó esto de hacer las trenzas. Quien quiere marrones aguanta tirones. Ajá, y que te hicieran trenzas, marica. Entonces, yo siempre tuve un conflicto con como con cómo llevar el cabello. Además, yo lo que quería era cortármelo así a lo más niño posible. Es curioso porque ustedes no están viendo a Marcela, pero Marcela hoy en día tiene el pelo muy largo y se lo cuida muchísimo, es como extremadamente vanidosa con su pelo, pero bueno, continúa. Entonces querías cortártelo y tenerlo... Sí, no, era un conflicto constante con el cabello y con esta, como que tenía que tener el cabello de alguna manera... De cómo se suponía que debían ser las niñas, y es como que tienes el cabello largo y te peinas el cabello y ese vestido. Y entonces aparece Gloria Trevi, y con esta canción, que yo quisiera recordar de dónde escuché la canción, porque seguramente fue un cassette, ¿sí? Un cassette que tenía mi mamá o mi papá, pero no era la radio. No, creo que yo conocí la radio mucho más adelante, no era la televisión. Entonces, llega este cassette a mí y yo lo empiezo a reproducir y me empieza a gustar un montón lo que hace esta mujer con su rebeldía, ¿no? Y me gusta. Y es como también las primeras cosas que recuerdo que me hacen como cuestionar esto de ser mujer, incluso así como eso no era algo que me gustara. Entonces, como estas primeras inquietudes en torno también al cuerpo y a cómo se debe manejar o cómo debe ser un cuerpo idealmente o típicamente femenino, ¿no? Sí, exacto. Es como ella me muestra como no, como voy a traer el pelo suelto, no me importa, o sea, más allá es como, no importa si estoy despeinada, no me importa si está parado, no me importa cómo esté, es mi pelo. Uh-huh. Y yo digo, como yo quiero mi pelo así, lo quería corto, madre. Y era un conflicto ahí con, como que no te lo vas a cortar porque eres una niña. ¿Y alguna vez lo has tenido corto? Cuando niña, o sea, después de muchas peleas fue como, me lo corté, ¿sí? Entonces, pero ya después de grande, fíjate que no. Han sido porque muy pocas estás veces. Estás haciéndole honor a Gloria Trevi llevando tu pelo largo suelto. Y suelto. Bueno, entonces nos vamos con la siguiente canción. Chanel me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Me estrellas me reclaman que vuelva por él. hay que vuelva por ella, hay que vuelva por ella. No se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella, ay, que vuelva por ella. Pero fueron las mismas estrellas que un día marcaron mis manos y apartaron la flor, esa flor de mi vida, de mi vida. Un olor a tabaco y Chanel y una una suposición, voy a lanzar una suposición al aire, y es que, bueno, fue un cambio bastante drástico después de Gloria Trevi escuchar Tabaco y Chanel de Vacilos, así que supongo que esta canción hace referencia a tu primer enamoramiento. Supones bien. Bueno, cuéntanos un poco de ese primer amor. Yo creo, esto es un, como hablábamos ahorita, este es un cliché lésbico de tragarse la mejor amiga. Sí, y a mí me pasó un montón de veces en el colegio. O sea, cambiabas de mejor amiga cuando, cuando te dejaba de gustar la anterior y entonces buscabas una nueva. Cambié de mejor amiga cuando cambié de colegio. Cambié, pues no muchas, pero sí algunas veces. Pero esta en particular, creo que esta en particular fue cuando me di cuenta que era posible enamorarse de otra mujer. Es decir, yo sabía que me gustaban mis amigas, pero lo mantenía como el lugar son mis amigas. Como que intentabas normalizarlo, sí, diciendo, no, es que la quiero mucho. Exacto. Es solo como un cariño muy grande porque es mi amiga. Exacto, y se quedaba ahí. Pero con esta canción o con esta historia, yo me di cuenta que no era como que la quería mucho, no era que fuera su mejor amiga incondicional. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo te diste cuenta de eso? ¿Cómo se produjo ese cambio? Es una historia muy triste. Como todos los primeros amores, Marcela. No, pasó porque pues yo era la mejor amiga de esta mujer y esta mujer tenía un novio. Por favor, ¿cómo se llamaba esta señora? Adriana. Además, yo tenía una cosa re estúpida porque, menos mal, nunca surtió efecto de que uno se rayaba la mano y se con tinta china. Una cosa reñera, marica, sí, pero... Sí, lo conozco. ¿Te escribiste A-I-M? No, no, mano? No, me quería hacer una A. Entonces la gente me preguntaba, ¿cómo, parce, por qué te quieres hacer una A? Pues obvio, la A era de Adriana, pero para el mundo era una A de amistad. Era una, o sea, tú decías que era una de amistad. Al menos hubieras dicho de anarquía, no sé, como que hacerlo más interesante. En ese momento ni siquiera sabía que existía la anarquía. O de amor, qué sé yo. No, porque ahí me delataba. Es verdad. Entonces, ¿te hiciste esta...? No, pero pues esa era como una cosa ahí adjunta. No, pero esta nena, Adriana, tenía un novio y el man era un cabrón con la nena. Entonces, a mí me dolía como este man era con ella y me dolía verla llorar. Entonces dije, no, esperen, porque esto ya no es tan así. Y en una de esas lloradas de la nena, como que estaba así destrozada por el man, yo sentía que si ella fuera mi novia... Tú no la harías sentir así. Exactamente. Y tú dije, ibas a ser la reivindicación del amor en la vida de Adriana. Ajá. Y claro, entonces yo me enganché con el, pues por ahí y ahí dije como no, ya lo que a mí me pasa es que yo sí siento que puedo salir, o sea, que puedo amar a otra, o sea, sentía una traga, un amor ahí, claro que todavía no estaba politizado, pero ahí, entonces esta canción fue como mi tusa, como... Por saber que nunca ibas a poder ser la novia perfecta. Exacto. De Diana. Pero, ¿y por eso es que es triste la historia? Pues es triste porque... Como que sí implicó en ese momento para mí mucho dolor. Pues esta vaina, yo no sé si le pasa a todas las lesbianas, pero pues como que te vas para tu casa sintiendo tristeza, como que, ay, qué mierda, y no poder expresarlo, además porque ella me preguntaba, ¿pero por qué lloras? Y yo con esas ganas de decirle como, te amo. Te amo, Adriana. Y resulta que no, pues que no podía. Entonces además la nena me dice como, no, cuéntame, ¿te gusta alguien? Y yo, sí, ¿quién te gusta? Yo, jueputa. Entonces como que terminé diciéndole el nombre de otro man del curso, porque no era capaz. Entonces, sí hace que una, como que ese estar en ese closet, sí es un poco sí. Como... Ash. Bueno, ¿y había alguien con quien pudieras hablar de todo esto? No, nada, en ese momento era como... ¿Pero ya tenías alguna referencia? Y nada. ¿No? Algo que te dijera, existen las lesbianas. Ahí viene, que es la canción que sigue. Ahí es, ese es mi primer referente lésbico, que ni siquiera es lésbico. Uh-huh. Pero es mi primer referente, decir como, uff, sí, se puede. Bueno, entonces les cuento... la siguiente canción es una presentación que hicieron Madonna, Britney Spears, Christina Aguilera y Missy Elliott en los premios de videos musicales de MTV. Entonces, una presentación que hicieron en el 2003, en el que cantan Like a Virgin y Hollywood. Y es como esa famosísima presentación en la que Madonna se besa con Britney Spears y con Christina Aguilera. Siento que estoy incitando un programa muy gay y todo, parce. Me encanta, ¿no? Me encanta. Entonces, vamos a escuchar la canción y luego nos vas a contar entonces qué pasa contigo y con tu construcción como mujer lesbiana una vez ves en televisión este gran beso. Besos. Bueno, ya no es tan gran, pero en ese momento lo fue. Sí, hoy lo volvimos a ver y fue como... No, es... Beso, no es. Apenas si se tocan, pero bueno, no, hagámosle creer a la gente que nos está escuchando que es el beso más erótico y maravilloso del universo, porque así lo leíste. Sí. Además tú, ¿cuándo tenías cuántos años, Marcela? Ahorita hago cuentas, porque no me acuerdo. Sí, bueno, ahorita hacemos cuentas y lo resolvemos. Vamos entonces con la presentación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV VMAs del 2003 con las canciones Like a Virgin y Hollywood. I'm not afraid to Bueno, y esa fue entonces Like a Virgin guión Hollywood de Britney, Cristina, Madonna y Missy Elliott. Entonces cuéntanos, Marcela, ¿qué pasó con la Marcela de 15 años cuando presenció el beso de Madonna con estas dos cantantes pop? Este video además tiene como dos cosas, porque es el video, ni siquiera es como la canción, porque la canción... Sino nada. Nada, sino es el video que representa como la unión de las dos cosas que veníamos hablando. Una es el beso, que no es un beso. Sí, lo estuvimos analizando con mucha seriedad y apenas sí se tocan los labios. Exacto, ahí no hay beso. Pero además era el 2003, o sea... En ese momento fue el beso más polémico. Entonces, como esta posibilidad de marica, o sea, esa es la primera imagen que yo tengo de que dos mujeres pueden besarse. Puede ser como re clichésuda, re gay, pero esa canción se vuelve para mí como una cosa importante porque es la posibilidad de ser. Porque pues no había quien preguntarle en ese momento, no había quien decirle dónde buscar, no estaba internet, parce, o sea, o yo no tenía acceso a internet, no sé, para poder pues como averiguar. Y lo segundo que pasa ahí, y es cuando aparece Missy Elliott, y es que yo veo esta mujer que no tiene el cuerpo de estas otras mujeres, y que además aparece de smoking siendo una mujer, yo, parce, o sea... Se puede además otra forma de ser mujer que no es la que representan estas chicas. Claro, esto ya está hoy narrado desde el discurso, pero para mí eso fue una identificación muy importante. Sí, pues es como ese punto de quiebre en el que se te abrieron estas dos posibilidades, como es posible tener un contacto erótico afectivo con alguien de tu mismo género, y además es posible habitar el género sin caer en estos estereotipos o en estas cosas que te decía tu mamá de cómo debería ser lo femenino. Mi mamá y el mundo, ¿no? Como que mi mamá pues al final era como quien estaba ahí también ejerciendo su rol de mamá, pero era el mundo. Y otra cosa que me pasa con Missy Elliott es que claro, ella pone ahí como otro ritmo que pues yo no sé de rap ni de hip hop, pero que ella está en el lugar del hip hop y que implica una ropa diferente, como los pantalones. Entonces ahí empieza mi camino para decir como yo ya no quiero utilizar más pantalones que sean ajustados. O descaderados, que era un karma, sino que empiezo a buscar ropa que está en la onda del hip hop. Yo no sabía de hip hop, no tenía ni idea que eso existía, pero saber que puedo utilizar pantalones anchos, ¿sí? O sea, zapatillas. Missy se convierte también como en este referente estético. Ella se convierte en ese referente estético que me dice como no tienes que ser esa mujer que te dicen que debería ser. Entonces, este video une esas dos cosas que ya había sentido antes, pero que no se habían materializado en algo pues más tangible a la vista y que yo pudiera aplicar a mi cuerpo. Bueno, otra vez, algo que me parece muy interesante es que supongo que las personas que nos están escuchando y que no te conocen, se imaginan entonces una Marcela que en este momento está vestida con ropa muy ancha y de rapera. Déjenme decirles que no es el caso. Marcela tiene puesto unos pantalones descaderados. ¡Claro que no! mentira, pero sí están apretados. Tiene unos pantalones apretados. Pues son unos jeans. Pero pues hay jeans sueltos, sí. Pero entonces es interesante cómo es necesario que pasemos por esas rupturas, ¿no? Como que hagamos estos quiebres, que sí, como hagamos este tipo de transgresiones para después volver a sentirnos cómodas en esos lugares normativos, ¿no? Porque es algo que yo también he experimentado, ¿no? Como tener esta época en la que rechacé completamente lo estereotípico femenino o sí, como la delicadeza y tal, y entonces intentaba vestirme con la ropa de mi hermano o sí, como muy ancho y bla, que también iba atravesado por la relación que tenía con mi cuerpo, y como ahora me siento mucho más cómoda pues poniéndome falda o poniéndome vestido. Ajá. O todas estas cosas que en un momento rechacé, ¿no? Yo creo que es la posibilidad de elegir y ya no que sea un tema de que te imponen, sino que yo escojo si quiero lo apretado o si quiero lo suelto, después de haber vivido la experiencia también, que es un poco lo que va a pasar más adelante con las otras canciones, y es que tomo decisiones en la vida a raíz de haber vivido cosas que me para, que me dice como, ah, bueno, ya este es el lugar que sí quiero, que no quiero, que es como la canción que viene ahorita. Bueno, entonces antes de que sí empieces a adelantarte. Además, esto parece una montaña rusa, marica. Yo sé, es como... como algo muy triste o algo muy fuerte, después algo muy cursi, después... Entonces ahorita vamos a escuchar una canción que yo personalmente no conozco. Se llama Duele Menos. No Duele Menos. Ah, sí, Duele Menos. Duele Menos, ¿verdad? Duele Menos. Se llama Duele Menos de Kany García. Y nuevamente no está sonando. Bueno, sí. Va. Duele Menos de Kany García. Debo hacer claro que no me lamento, que no me arrepiento en haberte soltado, que sé que merezco más de lo que has dado y que duele. Juego al honesto, no voy con traiciones. Acepto que aún te dedico canciones, quizás no las mismas que oíamos siempre. Si diste de a poco y me fui claramente. Pero hoy, hoy es de esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo, que un día fui feliz con tus besos. Estoy hecha de carne. No pienses que porque fui yo, oh, me duele menos. Sé que quizás crees que me fui temprano, que pude hacer más por haberlo intentado. Podríamos estar mil noches peleándonos esto. Pero hoy, hoy es esos días que lloro, que sufro con que un día fui feliz con tus besos. Pero hoy me doy el lujo de extrañarte. Si al fin yo estoy hecha de carne, no pienses que porque fui yo. Personas que nos están escuchando, quiero decirles que sí, adivinaron, esta es la primera tusa de Marcela. Entonces cuéntanos un poco de qué pasa en esta relación. ¿Es tu primera relación lésbica? No, no, no es mi primera relación lésbica. Sí. No es la primera relación lésbica, pero sí es la que marca un antes y un después en mi vida. Pues resulta que yo empiezo después de Madonna, como 2 años después, empiezo a vivir la lesbiandad. Pero conozco en un momento a una chica con la que duré 5 años. Y como lo decía ahorita María, esa empieza a ser mi forma de vivir el sueño americano en Colombia, además, heterosexual con otra mujer. Entonces, fue una relación linda, cuando se permitió ser linda, pero representó para mí todo lo que no quiero para mi vida en el amor, después de ser feminista. Porque pues, era un poco esto de la pareja, la femme y la machorra, la cuidadora y la que se deja cuidar. Con una lógica de posesión. O sea, yo no quiero poner en el lugar de que la relación haya sido mala, De hecho, aprendí mucho y crecí mucho en esa relación. Pero en términos pues prácticos, sí representaba esto las relaciones de pareja heterosexuales monógamas en las que tú eres mía, yo soy tuya, no sales si no salgo contigo, si yo no estoy, estás en casa. Y como además de fundir completamente los proyectos de vida, exacto, de fundir los universos, de... No, porque, bueno, fuera del aire, Marcela me contaba que... pues que era básicamente una relación de matrimonio, ¿no? Entonces tenían su casa toda montada, tenían un negocio, tenían, sí, como todo, absolutamente un universo ahí construido en torno al hecho de ser pareja. Esa es una de las cosas que es el detonante para yo entender que no era el lugar que quería habitar. Era como cuando tú dejas de ser tú y te vuelves... cuando son dos y se vuelven uno, entonces los sueños tuyos son los míos, y si tu sueño no está con el mío, entonces tenemos que ver quién se sacrifica acá para cumplir el sueño de la otra. Entonces, cuando nosotras compramos el apartamento, pues no fue una cosa que estuviera en mis planes. Yo estaba muy chiqui, tenía como 24, 25 años. Mis planes eran... ¿No era 21? A los 21 nos fuimos. A los 24, 25 aparece... el negocio, que es un negocio que está enfocado a su quehacer, porque yo estaba en otra onda. Pero en ese momento tú trabajabas también en algo relacionado a... Al principio no. Después, al final, cuando ya empiezo a trabajar con temas LGBT, es que me doy cuenta que es como, bueno, calmación, esto no es lo que yo... Pero además ella quería tener hijos porque me llevaba 6 años por delante y ese era su sueño, está re lindo y de pronto podía ser mi sueño en ese momento, pero no estaba preparada porque yo quería hacer una maestría, porque yo quería hacer otras cosas. Entonces, es como que esta canción representa también la ruptura de ese antes y ese después, pero además la sensación de culpa que nos han enseñado a sentir las mujeres cuando tomamos esta decisión de... Es tu felicidad, o sea, es como, no me voy porque si me voy te hago infeliz, entonces me culpo y me quedo. Y que por eso las mujeres nos quedamos muchas veces en espacios en los que no queremos estar por no sentir esto. Entonces yo digo como, parce, es este momento donde voy a empezar a construir mis sueños y que no están en la onda de los tuyos, o sea, nada que hacer, que no son conciliables. Entonces me voy... Y es mi tusa en términos de que yo empiezo a sentir un montón de culpa porque se supone que soy como la que no siente y bla, y todo el juzgamiento social porque... Sí, como la que no quiere, la que abandonó, la que dejó y que en esa medida... La piroba. Menos. además la representación del man, porque así me veían, como usted es igual que su papá, usted se va, usted no sé qué, es como, no, yo no soy eso, yo estoy salvándome a mí, pero entonces sentía mucha culpa, y la canción lo que dice es como, pues que sea yo la que se va, no quiere decir que no me duela, solamente que estoy priorizándome a mí en este momento de la vida. No, y además, algo que señalas es eso, o sea, como el egoísmo no es propiamente femenino, ¿no? O sea, como que las mujeres no podemos ser egoístas, entonces por eso te comparan, es con el hombre que abandona, con el hombre que se va, y no, sí, como que no cabe la posibilidad de que sea una mujer la que... toma una decisión por sí misma para sí. Tal cual, sí, exacto. Mejor reflejada no pudo ser. Pero entonces otra pregunta, y es, dices que en este momento empezaste a trabajar también con temas LGBTIQ. Justamente, yo alcancé a durar como un año con ella, después de que empecé a trabajar con los temas LGBT. Yo empecé, hay una cosa que a mí me salvó la vida y fue haber llegado al toque lésbico. Yo seguía a estas mujeres por redes, yo las seguía en las marchas, era una fans enamorada. Pues pero una batucada. Sí, el toque lésbico era una batucada lésbica. Y para mí ellas eran, pues, yo las tenía súper, no sé, como mi... Idealizadas. Exacto. Y yo entro al toque lésbico y empiezo a conocer a estas mujeres que empiezan a hablar de feminismo, que esa era una palabra desconocida para mí, empiezan a hablar de aborto, como que una de las cosas que decían ella, como aquí hay que estar 3 condiciones, estar fuera del closet, ser proabortista y ser feminista, algo así. Y yo como, marica, espérese, hay que estar a favor del aborto, no, pero yo ni siquiera me he dado la discusión, pero yo quiero estar acá, entonces sí, y ahí entré. Y ahí empiezo a darme a conocer desde otro lugar y empiezo un voluntariado en el centro comunitario y empiezo a trabajar con temas LGBT y empiezo a ver, además porque digamos que ahí sí tenía unos temas de autoestima muy fuertes, o sea, el autoestima por el piso, y por eso también era como que no podía salirme de ese lugar. Y ellas empiezan a mostrarme como, parce, no, aquí no importa si eres gorda, si eres flaca, si eres lo que sea, aquí pues me empiezo a sentir atractiva de alguna manera. Y es como, ah, bueno, o sea, no, este cuerpo no es un cuerpo tampoco tan paila. Entonces todo eso me llena de herramientas para en un momento decir como, no, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Y termino esa relación y empiezo a conocer del feminismo, y ahí ya las canciones que vienen de ahí para adelante pues tienen que ver como todo lo que ha implicado el feminismo para salvarme, porque si no creo que ahorita sería un papá separado seguramente. Un padre soltero. Pues no, yo creo que sería hasta la persona cabrona que tiene conflictos para hacerse responsable incluso. Sí. Fuerte. Porque para mí, pues tenía todas las representaciones desde otro lugar. O sea, pues tenía una relación heterosexual con otra mujer. Sí, que era, es que estaba pensando ahorita mientras hablabas en torno a lo que decías, que era como, está bien ser lesbiana, pero dentro de esta norma y dentro de esta forma específica de relacionarse que hace referencia es directamente al heterosexual, ¿no? Exacto. Entonces, puedes ser lesbiana siempre y cuando desde ese lugar habites de una u otra forma las normas de interacción. Y hagas familia. Exacto. Y hagas familia. Entonces el toque lésbico y este primer contacto con el feminismo y con el activismo también LGBTIQ es lo que te empieza a decir como, hey, no, tal vez existen otras formas de relacionarse, tal vez existen otras formas también de habitar mi cuerpo, de sentirme también atractiva. Y entonces aparecen la siguiente canción. Que es como una de las primeras feministas de la lista, ¿no? Sí. O sea, aunque podríamos decir que Gloria Trevi es un poco sí, feminista, yo también, a pesar de su triste historia con su productor. Pero bueno, entonces vamos a escuchar Asado de Fa, de Sara Hebe. Y nos vamos, ¿alguna en particular esta? La primera. Y nos vamos entonces con esta. Ah, bueno, versión. Pero ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasa? Es que eso tiene una introducción. Porque no te dan implicaciones también, porque te quieren sacar de acá. Hoy estamos peleando por una reparación de una injusticia concreta que hace 30 años. ¿Qué porque dijo? Los vecinos de Gascón viven en el edificio y no tienen derecho, digamos, a acceder directamente al derecho a sentirla como vivienda propia, que el Estado lo reconozca como tal. Y lo nombro cada rato porque tengo bronca. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado. Me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado de faso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir contra el desalojo y la fuerza de la polis. De todo para todos, que esto es para compartir. Dice así: supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa. Vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido, si te falta a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá pasa. Asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, de paso, como sodeado. Me paso, termino borracha. Yo seré un cachivache, con pura facha. Sé que vos sabés que el poder del combo traiciona la vejez. decime qué querés. Te doy de lo que tengo y si no hay más, ¿cuál es? Asado de verdura. Esto es furia rap contra toda dictadura. Todo lo que esto me parece una hermosura. No sea cabeza dura, vení, esto es sabrosura. Hay un lugar entre las torres modernas de concreto. Que nadie quede afuera, debería ser un decreto. Le saco la careta a este gobierno y su secreto. ¡Fuck! No quiero más policía. Asado, de paso, somos odiados. De paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Asado, de paso, somos odiados. De paso, termino borracha. Creo que sí, ya le subí. Pero le bajaste acá, ¿no? Pero ese es el del... No, este es el de allá. No. Creo que Marcela sabe manejar radio lo que mejor que yo. Bueno, entonces acabamos de escuchar Asado de Fa de Sara Hebe. ¿Es Sara Hebe o Sara Hebe? Hebe. ¿Sí? Bueno, no importa. Yo le digo Sara Hebe. No, bueno, entonces digámosle Sara Hebe. Yo no, le preguntaba ahorita a Marcela que, de qué se trataba la canción, porque la he escuchado miles de veces. La mayoría de ellas cuando Marcela está presente. Pero sí, como que solo había escuchado la parte que dice asado de faso. Entonces pensaba, bueno, es un asado en el que se junta la gente a fumar vareta. No, porque el faso es como le dicen al porro en Argentina, ¿no? Pero me estaba contando que no, que sobre una ocupa y como del proceso de resistencia frente al desalojo al que se ven amenazados por parte de las fuerzas policiales. Pero entonces, ¿cuál es la importancia, Marcela, de esta canción en tu vida feminista? Porque ya empezó la etapa feminista de tu vida. Digamos que aquí el feminismo, a mí el feminismo me llega por las compas, por la complicidad, por el amor... por el amor entre mujeres, pero más allá de lo lésbico. Como la sororidad, sí. La manada, el compañerismo. Perdón. ¿La compañerisma? También. Si le dicen la profa a María. sí, entonces representa como... Cuando yo me separé, pues entre las muchas cosas de saber dónde vivir... Hubo un tiempo en el que terminé viviendo sola en la casa de mi papá. Era una casa en el sur, muy grande, y que se prestaba mucho para hacer muchas fiestas. Entonces este era el himno de la casa del sur. Es el himno de la casa del sur, porque la casa del sur resulta siendo primero un espacio de complicidad. No porque hiciéramos reuniones y eso, sino porque pasa algo y es la casa del sur el lugar donde nos reunimos. Y después se vuelve lugar de fiesta, pero además es como esta resistencia colectiva. Como un espacio seguro, como... Un espacio donde, por ejemplo, tú puedes ser lesbiana, puedes estar tranquila, no estás en un lugar bailando que sea un lugar inseguro, te sientas que te van a acosar otras personas, pero además donde estás en complicidad con las otras... pero donde a través de la fiesta, o sea, del divertirse, de bailar, de cantar, es que te llenas de energía para salir a hacer otras cosas. Bueno, y que además, volviendo al tema de la corporalidad y la gordura, pues es también sentirte cómoda para bailar y disfrutar y no sentir vergüenza aún dentro de un cuerpo gordo. Exacto, porque es un lugar donde hay diversidad corporal, o sea, no solamente era mi cuerpo gorda que se sentía libre, sino era ver las cuerpos de otras personas que también se sentían libres, que se sentían cómodas, que se sentían sensuales con su gordura o con su delgadez o con su... Sí, digamos que no era este lugar hegemónico en el que solamente eres de una sola manera. Y es lo más poderoso es que es en manada, ¿sí? Es con las chicas, es... con quienes al final resultan salvándome la vida también porque me enseñan como no sientas culpa, Marce, o sea, no, tú no te estabas, tú no la quisiste lastimar por intencionalmente, sino porque te necesitabas salvar a ti. Entonces es la manada la que aparece con esta canción, y cual fiesta estamos en manada, esta canción es impajaritable, suena y la cantamos. No sé, yo he estado presente, es verdad, puedo dar fe de lo que dice Marcela. Y representa eso, además también la resistencia en grupo, como es lo que resisten estas personas ante el desalojo y la fuerza de la polis, pues nosotras lo hacemos. Frente también, a la fuerza y la violencia del patriarcado. Exacto. Entonces esta canción es, ya una vez descubierto el feminismo, cómo se conforma una manada y un espacio de seguridad y de confort, y cómo eso te permite también sentirte cómoda con otros aspectos de tu construcción como sujeto. Y otra cosa importante es que nos permite habitar la calle en manada. Ahí cuando estaba pasando lo de esta canción, surgió algo que se llamaba la resistencia antipatriarcal. Y era como esta manada de mujeres nos tomábamos la marcha LGBT diciendo como esto no nos representa, nos tomamos las calles con los tambores, juntas, porque juntas éramos muy fuertes. Y ahí para adelante empezamos además a ocupar espacios que son históricamente heterosexuales, y los lesbianizamos desde la manada en el baile, la risa, la complicidad. Y entonces a ese giro hace referencia a la siguiente canción, ¿no? Sí. O sea, como ya una vez se construye la manada, esa misma manada empieza también a politizarse y a empezar a ejercer como acción y discurso en nuevos lugares y espacios, ¿no? Como por ejemplo la conformación de la colectiva feminista Gorda sin chaqueta. Gorda sin chaqueta. Entonces vamos con la siguiente canción, que se llama Libre, Atrevida y Loca, y es de Miss Bolivia con Rebeca Lane y Ali Guagua. Vamos a darle play a esto, a ver si Marcela se viene a bailar. La gestana, gestana, gestana, gestana. ¿Queremos moverlo un poquitito? Está todo ok, okay, okay. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua. Con el chess, chess, chess, ok, ok. Vamos, chess. Original. Carnalas. Y se me nota la lengua pelo de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Piensa esta atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal. Juntando los ovarios en un solo canal. Ay, ay, ay, como suena el ritual. Haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo. Libre, atrevida y loca. Si con la blusa se me sale el ombligo. Si estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada. Que si traigo muy corta la falda. Que si bailo como me da la gana. Que las ladies no usan malas palabras. Que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite. La que baila, la que goza, la que explota. La que brilla porque no le importa. Y no corta las alas a otras. Represento el puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Hey, ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya armadura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basura. pero entonces fue Libre, Atrevida y Loca, que es otra de las canciones que siempre suena cuando las gordas sin chaqueta están presentes en algún lugar. No, es como, sí, ahorita lo hablábamos, es como las canciones insignia de las gordas sin chaqueta. Pero entonces me decía Marcela que no es solo cómo se empieza a politizar también la manada, sino cómo ella empieza a complejizar, o digamos que como a realizar una apertura también de su identidad y de leerse no solo como mujer, no solo como lesbiana, no solo como gorda, sino que empieza a aparecer el aspecto de la machorreidad, que es como Marcela lo denomina. Entonces cuéntanos un poquito de qué es eso de la machorreidad. Digamos que un poco también en esta historia de ires y venires como en relación al cuerpo, no ha dejado de existir este lugar de la masculinidad, ¿sí? Y es como, porque primero entonces empiezo a vivir el feminismo, pero al alterno que empiezo a vivir el feminismo, también empiezo a reconocer que existen las personas trans y que existen los hombres trans. Entonces empieza una dicotomía entre la masculinidad, la feminidad y ese no lugar que no es ni la feminidad ni la masculinidad. Y me encuentro con referentes como Aliguagua, como otras hermanas machorras de acá, como Ana, Cris, otras parceras, que digo como... Porque sí hubo un momento en que tuve como una crisis ahí loca, como bueno, esto... Como de pensar que tal como vez de pensar qué tan trans posible podría ser... Pero tampoco era el lugar que yo sentía que fuera el lugar. Entonces aparecen estos referentes y estas canciones y esta complicidad, porque son tres chicas, tres parceras que hacen desde la música su resistencia y su activismo, y que están en un solo lugar y que se acompañan, y es lo que yo siento, lo que pues, sigo sintiendo, pero más fuerte lo sentí en ese momento con Diana y con Yela, y es que me estaban acompañando ese camino de construirme feminista y de saber cómo qué onda con mi cuerpo. Entonces aparece esta canción y aparece la machorreidad y aparece reivindicar estos insultos y que siguen siendo para mí un lugar construido en manada. O sea, yo siento que nunca lo he hecho sola. Entonces, eso, por eso la canción, porque es una canción en complicidad de tres mujeres que para mí fueron claves, como Diana y Yela. Y que además son eso, tres mujeres muy diferentes. Exacto. ¿No? Como desde lugares también muy distintos, pero que logran encontrarse pues en la lucha feminista, digamos, en este caso. Entonces la machorreidad vendría siendo como este lugar en el que estás habitando lo femenino y lo masculino al mismo tiempo, sin necesidad de atravesar la construcción de género, ¿sí? Un poco lo que camellamos, en algún momento alcanzamos a reunirnos unas parceras machorras para hablar de la machorreidad. Voy a decir atrevidamente el nombre que pensamos que era como las machorras botapluma. Y era porque, claro, todas habitábamos la machorreidad de un lugar diferente. Por ejemplo, ellas tenían el cabello corto, y yo con mi cabello ahora no me hallo con el cabello corto. Entonces, pero me siento machorra, ¿sí? O mis uñas, yo me pinto las uñas y me encanta tener pintadas las uñas, pero eso no me hace más o menos machorra. Entonces decidimos en algún momento, o bueno, llegamos a la conclusión de que la machorreidad no era habitar la feminidad y la masculinidad, sino que por el contrario era un no lugar que no estaba ni en la masculinidad ni en la feminidad, sino que era otro lugar que se escapaba de esas dos categorías, porque si no estábamos reivindicando de alguna manera que solamente, que esos eran los dos únicos lugares para jugar, y que nosotros lo que queremos es salirnos de esos dos lugares. Claro, además porque lo que cada una toma de lo femenino o de lo masculino varía según sus intereses o sus experiencias o las necesidades también que tienen, ¿no? O sea, como lo que te decías ahorita, el estereotipo de machorra, entonces es una mujer hipermasculinizada que por tanto no se preocupa por su aspecto, que es descuidada, y pues quienes te conocemos sabemos que eres muy vanidosa. Sí, pero además también que la forma en que, un poco también la razón de ser de cómo las organizaciones, cómo las personas nos empezamos a organizar, es porque pasan por nosotros un montón de violencias que resultan conflictivas. Entonces, también era saber que las violencias que ellas atravesaban en razón a su machorreidad eran muy diferentes a las mías. O sea, esto de entrar al baño, si yo tengo el cabello largo, pues a mí no me... O sea, solamente por el cabello y por las tetas, ya paso en los baños. Pero, por ejemplo, ellas, por su cabello o por sus tetas, era como estaba ese lugar de conflicto. Entonces, esas eran sus violencias que no me atravesaban a mí, me atravesaban otras. Y entonces era eso. Es sobre eso también, sobre las expectativas que se crean sobre una mujer machorra, ¿no? De que tiene que asumir ciertas actitudes o que tiene que tener como cierta forma de interactuar con otras mujeres, por ejemplo, sí, que es que suele interpretarse como que tiene que asumir entonces un rol masculino. Exacto, y por eso nosotras decidimos como no es que estemos en los dos, nos fugamos de los dos, y por eso habitamos la machorridad de diferentes maneras, y ese empieza a ser un lugar súper importante para mí también en esta historia lésbica, gorda y machorra. Lésbica, gorda y machorra, y feminista. Y feminista. Entonces, vamos con la siguiente canción, que se llama... ¿Las conchudas? Sí. De las pibas chongas. Sí. ¿De dónde son las pibas chongas? Voy a decir atrevidamente que creo que son de Argentina. Sí, por las pibas, ¿no? Pero... ¿Y qué es chonga? Chonga es machorra. Es como... Ah. Pues es como el insulto de, como, de... Como acá, machorra o marimacha... Sí, ya no, creo que como todas. Arepera. No, pero arepera hace referencia a esa. Bueno, a sí, a ser más lesbiana. Bueno, sí, chonga es como más la machorra. Machorra. Va. Entonces vamos con las conchudas de las pibas chongas. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sacate la careta y ponete a planchar. Llegamos las pibas chongas, queremos las manos de todas arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie, sacate la careta y ponete a militar. Aunque no nos quieran, somos recuperas. Mucho peso, tropiezo, me levanto y te beso. arriba. Porque no tira nada que seas una Barbie. Sácate la careta y ponete a militar. Ya, por favor. Bueno, esa fue Las Conchudas de Las Pibas Chongas. Estábamos escuchando una versión en vivo en San Juan. ¿Dónde es San Juan? San Juan. Ay, no, no sé. Bueno, pero entonces me contaba Marcela que es importante el hecho de que sea en vivo. No, mentira, no, mentira. Detengámoslo todo un segundo. Acabo de recibir una información supremamente importante por interno. ¿Por qué? Y es que, a pesar de que Marcela está muy apegada a su cabello y lo cuida en excesos, me acaban de decir que si gana Petro, Marcela se rapa. Sí, eso dije. ¿Y por qué? ¿Por qué este voto? Un poco también fue una estrategia con unas tías. ¿Como para convencerlas? Sí. ¿Pero tus tías quieren que te rapes? No es que quieran que me rapen, pero digamos que fue como una cosa de empezar a hablar y empezar a jugar como en este debate que tenían entre Duque y Petro. Y bueno, y hubo un momento, no sé, algo estábamos hablando del cabello de mi tía, y yo, no, pues córtate el cabello, tal, no sé qué, y se mezcló todo. Yo le dije, mire, si voto por Petro y si gana Petro, me rapo. Listo, entonces voto por Petro y si gana, se rapa. Yo, listo, me rapo. Pero también es como, termina siendo como también un lugar de pronto de celebración o de ruptura, como bueno, ya está, o sea, yo quiero otro país, ¿sí? Como que quiero, y jugar con esto, con personas con las que amas, pero que no puede, que amas y que hablas, que hablar de política se hace muy difícil. Entonces es empezar a jugar con otras cosas que ponen nuevamente el cuerpo. Sí, supongo que también es esto como estas promesas que hace uno por la desesperación, ¿no? Le decía a Marcela que yo le prometí a mi papá que si Petro ganaba iba a apoyar a la selección Colombia en el Mundial de Rusia, lo cual es completamente absurdo porque odio el fútbol, no me podría importar menos la selección Colombia y el Mundial, pero estoy dispuesta a comprarme la camiseta o, bueno, por lo menos algo amarillo, que es un color que no existe en mi closet. Solo si gana Petro, vamos Selección Colombia y voy a empezar a hablar en plural. O sea, nos vamos tú y yo en el partido con tu papá, tú con la camiseta y yo rapada, me gusta. Vale, listo. Pues nos tocaría viajar hasta Ecuador porque allá es donde vive mi papá, pero pues... Hacemos una videoconferencia para ver el partido. Hacemos un chat por Skype. Entonces, ahora sí, cerrando ese pequeño paréntesis... Gracias. Y aprovechando para mandarle un saludo a Eliana, que nos está escuchando y que seguramente está celebrando lo que ocurrió hoy en Argentina, y es que la despenalización del aborto pasó el primer filtro, como el primer debate, y entonces Argentina nos lleva a la delantera en el tema del aborto. Entonces, y nos devuelve muchas esperanzas también, como que yo siento que ver tantas mujeres movilizándose es como, marica, sí, sí se puede, la movilización sí sirve, hay que hacerlo, hay que seguir juntándonos. Entonces, sí, supongo que está muy feliz y celebrando, sí, también. Sí, entonces un saludo para Eliana y otro saludo para Emerson Kairos, que también nos está escuchando y que quiere decirle a Marcela que la ama. Y que, por poner Gloria Trevi, y que le pareció un maravilloso comienzo de la lista la canción de Gloria Trevi, porque Emerson también es muy fan de Gloria Trevi, también vio la película, que se las recomiendo, está en Netflix. Vamos a hacer parche. Hagamos parche para ver la película y después cantar Gloria Trevi. Ah, sí, con los ojos cerrados. Sí. Iba a cantar, pero me arrepentí. No, dale, por favor. No, mi voz de tarra no me lo permite. Entonces, ahora sí, volviendo nuevamente a Las Pibas Chongas, me decía Marcela que seleccionó además esta canción particularmente porque está en vivo, y está en vivo dentro del marco de un encuentro feminista o lesbofeminista que se realizó en algún lugar del mundo llamado San Juan, que no sabemos dónde es. Entonces, ¿por qué son importantes los encuentros? Sí, yo creo que, por ejemplo, hay muchas cosas que pasan en vivo que mueven fibras, ¿sí? Que te conectan, como la música, como el teatro, como todas estas cosas, personas, artistas que se permiten poner su lucha en el arte. Entonces las pibas chongas con esta canción transmiten o me transmitieron y me siguen transmitiendo un montón de emociones que resultan siendo muy, muy, muy de fortaleza. Entonces, bueno, además porque las chicas que están en ese video, las pibas, son hermanas que identifico, ¿no? Pues a saber si se identifican, pero pues supongo que por el nombre sí. Hermanas machorras con las que yo también siento complicidad, que se dan una lucha en el arte, que lo hacen en vivo, que lo hacen en la calle, pero además que tienen un mensaje así súper poderoso como antipatriarcal, feminista, lesbiana, que ponen estas etiquetas que no dejan de ser etiquetas, pero que son necesarias a la hora y estratégicas en algunos contextos. Yo tuve la oportunidad de estar como en el encuentro, yo no sé si este encuentro donde ellas tocan es lésbico feminista o feminista, pero he tenido la oportunidad de estar en un encuentro feminista y lésbico feminista y me mueve las mismas fibras encontrarme con otras mujeres de otros lados, que intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias, como que te llena mucho la cuerpa de uf, parce, qué chimba que hayan tantas cosas que se estén haciendo en tantos lados. Bueno, y no solo eso, sino porque también es pensar que el feminismo no solo te abrió un universo de posibilidades como para habitar y para ser y para construirte como persona, sino pues que también te abre literalmente el mundo, ¿no? O sea, empezar a trabajar con el activismo feminista, lésbico, machorro, gordo, lo que quieras, te permite empezar a viajar y a conocer otros lugares, ¿no? Como habitar estos espacios también. Sí, eso me parece. Hacer redes, al final, es como conocer otros lugares, es una chimba y poder viajar y demás. Pero más allá de eso, porque una cosa que he aprendido, que aprendes cuando viajas en estas, con encuentros y demás, es que lo que hace lindos los lugares es la gente que conoces y con la que te encuentras en esos lugares. Entonces, es hacer redes, hacer conexiones. De hecho, hace poco en el encuentro feminista conocimos a unas compas mexicanas y las compas mexicanas proyectaron hace poco el documental de Mujeres con los Gordos Bien Puestos en Mérida. Y entonces una chica que vio el documental en Mérida nos escribió a la página como: chicas, vi el documental, qué chimba, muchas gracias, me sentí muy identificada. Y esa es una red, ¿sí? Es como, eso quiere decir que no estamos aquí, que estamos haciendo cosas que van más allá y que le están sirviendo a otras personas y que nos sirven a nosotras y nos alimentan para poder seguir haciéndolo. Entonces, los lugares, ir a otros lugares es una chimba, pero más allá es como conocer esas personas que habitan esos otros lugares y que nos hacen sentir el lugar propio, como en estos otros viajes que he podido tener. Bueno, y les cuento entonces, como para que entiendan un poquito lo que contaba Marcela, durante el primer taller que hicieron las gordas sin chaqueta, que se llamaba Mujeres con los Gordos Bien Puestos. No, las siete ventajas de ser una gorda rebelde. Sí. Las siete ventajas de ser una gorda rebelde. El producto final de los talleres fue un documental que se titulaba Mujeres con los Gordos Bien Puestos. Pero entonces este documental no solo ha sido proyectado en México, ¿no? Yo he recibido noticias de que lo han visto en España y en Ecuador, por ejemplo. Entonces también estas redes son la posibilidad de visibilizar el trabajo y también de tocar a otras mujeres que tal vez no se habían pensado estas cosas, ¿no? Que es un poco también lo que le decía Marcela de por qué a mí me parecía importante traerla a este espacio, ¿no? Como demostrarla a ella como ejemplo y que nos cuente un poco también esas cicatrices que tiene y que la hacen hoy ser la mujer maravillosa que es. Me intimidé. Entonces, mientras Marcela recupera sus palabras, vamos con la siguiente canción que se llama La Otra. No, La Otra es la artista. Sí. Y la canción se llama Contigo y es una colaboración con El Canca. Vamos, pues, a escuchar esta canción. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Miedo la libertad, no sentirla nunca más, miedo me da. Nadie nos dijo que fuera a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Quiero libre y me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Bueno, entonces esa fue la otra. Cantando contigo con el Canca. Una vez más, un giro de 180 grados en la lista. No, veníamos como de esta onda súper activista, parada, como de rebeldía y resistencia, y pasamos al lado cursi de Marcela nuevamente. Pero sigue siendo de resistencia. ¿Por qué? Cuéntanos, Marcela, porque sigue siendo de resistencia esta canción. Bueno, yo creo que esta canción, digamos que después de la tercera canción ya perdimos la cronología, todo esto ha pasado simultáneamente. Y es que esta canción, una cosa que me pasa cuando conozco el feminismo es como que entiendo otras formas de amar y de construir. Que es además lo que te lleva en un principio allá, porque era tu relación esta lésbico-heterosexual. Exacto. Entonces me plantea otras formas de amar, del amor libre, del amor sin restricción, de no hablar de la propiedad sobre los cuerpos, pero de ese caminar juntas. Es como, me empieza a poner otras cosas, y esta canción es una de las primeras que yo siento que me conecta con ese amor feminista. En su momento, que pasó por por las relaciones abiertas, después por las relaciones no monógamas, después por el poliamor y todas estas formas, pero que al final resultan siendo un lugar en el que yo quiero amar linda y libre y cuidadosamente. Y esta canción siento que representa eso. Entonces, que es el camino que decidí, que cuesta un montón, pero que decidí en este amor revolucionario y feminista, que además te toca todas las fibras, y para mí eso es uno de los lugares más difíciles, pero además más importantes también. Bueno, ya que estamos como en esta onda romántica y de hablar del amor y bla, bueno, sin el bla, como sin el bla, sin porque es que aquí, ¿quién no ha dedicado esta canción, María? ¿Quién no la ha dedicado? No sé, ¿tú la has dedicado, Marcela? Por el chat de la página www.lavoxpopuli.com llega este mensaje para Marcela. Eres de esas personas locas que ayudan a cambiar el mundo poniendo sus muchos o poquitos granos de arena. Te amo, ñoña. ¡Ay, qué es esa belleza! ¡Ay, qué lindo! Yo quiero saber si tú sabes quién manda ese mensaje. Te amo, ñoña. ¿Quién te dice ñoña? Mi hermano, mis hermanos me dicen ñoña. ¿Sí? Ah, bueno, entonces un mensaje desde Chile. ¡Ah, mi hermanita! Un mensaje desde Chile para Marcela. Por aquí también la amamos. Yo no le conozco el lado ñoño. Le conozco el lado procrastinador y farrero. Pero también te amamos, Marcela. Ay, qué bellos, gracias. Y también un mensaje entonces de Victoria, que dice... Ay, las quiero mucho. Saludos y un abrazo para las dos. Ay, entonces un saludo para Besitos Victoria. Besitos y abrazos gordos para Victoria, que hace mucho rato no nos vemos. Sí, aparece, por favor. Sí, eso, Victoria, estás escuchando. Aparece. entonces esta canción tiene que ver con... Sí, cómo finalmente llegas a cumplir ese cometido que te habías propuesto una vez terminas la relación esta de matrimonio. Y es conocer otras formas de relacionarse, ¿no? Pensar en ya no unirse y mezclarse y volverse un solo ser que tiene una cabeza y unos sueños y unos proyectos, sino como se pueden acompañar dos proyectos y caminos diferentes, ¿no? Sí. Como en paralelo. Sí, sí, sí, exacto. Es como, pues lo que viví con esta persona fue maravilloso, pero sin lugar a dudas me enseñó muchas cosas que en el hoy... que en el hoy ya no me conectan tanto y que me hacen sentir como el amor de otras maneras, el amor libre. ¿Y has podido hacerlo? ¿Has podido experimentar esas otras formas de sí, amar? Sí, yo creo que sí, o sea, he cometido todos los errores del mundo en ese camino del amor libre. La he cagado, he hecho acuerdos, desacuerdos, he roto los acuerdos. Pero siempre todo creo que para mí ha estado mediado por tratar de ser lo más cuidadosa y puede que en algunos momentos no haya pasado, pero sí siento que ha sido un aprendizaje. Que diga como ya la poliamorosa, la de las relaciones abiertas, así como que la tiene toda clara, no. Sigue siendo un camino en construcción y de construcción y que afortunadamente me he encontrado con personas lindas que lo han permitido y que les agradezco un montón también que eso pase, pero ahí voy, ahí vamos además, y ya, no sé si se ha logrado, no creo que no tiene una cosa de evaluación de si se pudo o no se pudo, pero que sí me ha permitido vivir de otra manera. ¿Sí? Y relacionarte de otra manera. Y en esa medida también relacionarte contigo misma, ¿no? Uh-huh. O sea, quitarte también esas expectativas, esos roles, como esas cosas que se esperan, que se cumplan dentro de la relación de pareja. Sí, sí, y de construir muchas cosas además. Y pensarse otras vainas también, que uno no se piensa cuando está en unas relaciones que replican un poco la heteronorma, ¿sí? No digo que las relaciones heterosexuales per se sean así, pero que a veces sí nos encargamos de reproducir algunas cosas que vuelven a la otra y al otro propiedad, que no son cuidadosas, que están mediadas por el ego y por el orgullo y que resultan muy, muy violentas, uh-huh. ¿Sí? Entonces, pensárselo de otra manera me ha permitido decir como, vamos a camellarle al ego, vamos a camellarle el orgullo, que a veces la cago y que sí me dejo mediar por el bueno, ego, obvio. Y de las obvio. Inseguridades, ¿no? También. Y de las inseguridades, esa es la más difícil, ¿no? Sí, además esa es la que, creo que eso es como lo que intentamos también solucionar desde todos estos lugares, ¿no? Desde la construcción de nuestros cuerpos como cuerpos gordos, de la identidad de género, de la orientación sexual, sí, como que se intentan ese resolver todas esas inquietudes existenciales que atraviesan finalmente es la autoestima. Sí, sí, camellarle un montón a las inseguridades. Bueno, entonces vamos con otro giro. Y es que es como la segunda canción en inglés, ¿no? Marcela, por lo visto, no es muy amiga del inglés. No. Entonces esta canción se llama I Lived y es de One Republic. Hoping you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. When the moment comes, you'll say, I live. Hope that you spend your days, but they all add up. Say consola, voy a empezar a invitarla más para que me ayude a manejar la consola, porque yo sí soy una hueva completa. Bueno, entonces le estaba diciendo ahorita a Marcela por fuera del aire que es una canción súper optimista, ¿no? Como de sentirse realizada, de sentirse satisfecha. Entonces cuéntame, por favor, cuéntanos lo que me estabas diciendo ahorita. Pues es eso, es sentirse satisfecha, ¿no? Como que esta canción, a pesar de mi poco o nulo inglés, digamos que llega a mí por una serie que me gustó un montón. Vamos a hacer una maratón ya, quedamos aquí con María, de Glee. Somos amantes de Glee. Somos Gleeks. Gleeks, lovers. Entonces, como que yo, lo que siento con esta canción es que después de haber vivido todo esto con el feminismo, es que me he permitido vivir muchas cosas que me generen placer y que me hacen sentir satisfecha. Entonces empiezo como a andar en mi moto, como viajo y voy a carretera y voy a los lugares que quiero y me como lo que quiero, en términos de que antes tenía muchos problemas con el peso y de censurarme y de sentir culpa por lo que me comía. Ahora es como quiero una bandeja paisa gigante y me cabe, sí, y no voy a sentir culpa por eso. No puedo dar fe de eso por la competencia de empanadas. Que estamos en empate con Emerson. Hay que desempatar. Entonces es que yo sí siento que esta canción me conecta y me motiva a seguir viviendo la vida de una manera placentera. Sí, y porque esta y no la de vive a tu manera, la vida es solo porque un... esta es de Glee. Es por Glee. No, porque además, yo no sé si me pasa a mí sola, pero a mí los capítulos de Glee me generaban mucha identificación con muchas cosas y me movían cosas aquí en las tripas y como estas cosquillitas. Entonces esa canción me generó eso y me gusta porque es súper optimista, como dices, como si se puede y lo he vivido todo y si llegase a pasar algo, puedo decir nadie que, me quita lo bailado. Sí, me lo comí, me lo bailé, me lo follé, todo lo hice como también desde este ejercicio de buscar una libertad en lo que se permite la libertad, pero lo hice, ¿sí? Entonces es como, pues si me voy feliz también, como satisfecha. Bueno, y además decías que has podido hacer todo esto, como que has podido vivir todas estas cosas, precisamente por haber encontrado el lugar del feminismo. Sí, porque un poco a veces uno se da palo como que, bueno, no he hecho esto, no he logrado esto, estos sueños que nos ponen de comprar casa, de comprar carro, de tener estabilidad, una estabilidad. Sí, la estabilidad, como... que es algo que yo todavía no termino de entender qué carajos es. ¿Qué es la estabilidad? ¿Qué estabilidad es comprarse un apartamento y durar 15 años pagando el apartamento? Yo, por ejemplo, a mí me encanta viajar, yo amo coger mi moto e irme por carreteras y disfrutar cada parte de la carretera. Y eso requiere plata. Y entonces también es como esa plata que te gastas viajando, ¿por qué no la inviertes en estabilidad? No, pues yo, mi estabilidad es ir en la moto, sí, lo que me permita la moto y llegar y conocer lugares. Entonces, eso lo he podido hacer y lo he logrado pues también porque el feminismo te pone en cuestión esto de qué es la propiedad, qué es el capitalismo, qué es, claro, no quiere decir que esté fuera el capitalismo y que sea anarquista. Bueno, lugar y eso, es... también de cuáles son esas expectativas que se tienen y cuáles de esas expectativas o de esas metas realmente me pertenecen, ¿no? Que es algo además que pasa mucho cuando una cumple 30, ¿no? Sí, gracias por revelar mi edad. Yo soy mayor que tú, igual. ¿Qué es esto de...? De pensar, sí, yo debería tener, o debería ser, o debería tal, pero finalmente son cosas que, pues que pueda que uno no quiera, que no desee para su vida, ¿no? Sí, que terminan siendo impuestas y que es como, no las disfrutas. O sea, pues una chimba tener un apartamento, pero pues cuánto implica tener un apartamento y después es como, no sé, a mí no me todavía... cuesta, ¿no? Entenderlo también. Sí, sí, sí. Yo también todavía me doy palo de vez en cuando como... Es como, no he hecho nada con mi vida. Sí, no he hecho nada con mi vida. Porque aparece esta canción, es como, ay, lo has hecho todo, marica. He hecho todo lo que he querido y eso es finalmente lo que importa. Bueno, entonces vamos con la última canción de la noche. aunque a mí me gusta hacer trampita porque no me gustan los números pares, entonces si quieres ir pensando en una canción número 11, tienes... mi permiso para hacerlo, pero por ahora nos vamos con la número 10, que es chistoso que sea la número 10 porque se titula Sí se puede, y es como un lema futbolístico, ¿no? Sí se puede, sí, o bueno, en Ecuador, es que yo crecí en Ecuador y en Ecuador la selección de fútbol ecuatoriana tiene una canción que el coro es Sí se pudo, sí se puede, ya. Y siempre se ¿Y con el 10 qué tiene que ver ahí y, con pues, lo de la Maradona? La idea de ponerse la 10, sí, bueno, entonces la canción número, nos vamos a poner la 10. Nos vamos a poner la 10. Con Sí se puede. Se puede. De El Canca. ¿Quieres es decirnos... que se puede El Canca. ¿Ir adelantándome la canción? No, bueno, no. Ahí vamos. Viene. Además, lo lindo, una de las cosas lindas de este, el de arriba, es el video de la... Hay que verlo, es demasiado lindo. Bueno, entonces, no se llama ni Sí se puede, ni Se puede, sino Sí que puedes. pero bueno, entonces vamos con El Canca y su canción Sí que puedes. suéltate, inténtalo, sírvete, agárralo, mírate, créete, sal de ahí, afróntalo, ciérralo, déjalo ir, di que sí o di que no, tómalo, confía en ti. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí, que puedes. Sí, que puedes, nadie te diga que no, porque sí, que puedes. Sálvate, exígelo, cázalo, duro con él, pruébate y pruébalo, cámbialo, atrévete. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí, que puedes. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí, que puedes. Si puedes virar el rumbo y tirar lo que sobra, puedes volver a coleccionar segundos de placer y estrofas de poética palabra y de golfa madrugada. Estarás cerca si en vez de mirar al suelo echas a caminar. Si puedes alcanzarlo, mira, lo tienes delante. Puedes dar un paso y otro más, casi lo tienes. Puedes salir del armario, cogerlo por el mango, echarle ovario. No te deseo suerte, no hace falta, porque sí, que puedes. Nadie te diga que no, sí, que puedes. Sí, que puedes, que nadie te diga que no, porque sí, que puedes. Sí, que puedes, que nadie te diga que no. Bueno, entonces esa fue Sí que Puedes del Canca. Supongo que es como un mensaje que quieres dejar tú para las personas que nos estén escuchando. No sé si supongo bien. Sí, pues digamos que no lo pensé en términos de mensaje, pero sí llega como mensaje una chimba. pero creo que también es una canción re motivante, como que nos ayuda a muchas personas a levantarnos. A veces cuando en estos ires y venires nos sentimos como súper... Pues en toda esta lucha y demás, hay veces también que te cansas, que pasan cosas, que lo emocional te atraviesa y necesitas, yo por ejemplo necesito música. y esta canción llegó también por una persona muy, muy, muy cercana que quiero un montón y que le sirvió un montón y que yo siento que a mí también me está sirviendo un montón como para levantarme, como para decir, parce, si puedo, no te vas a dejar ganar de esto, como momentos coyunturales en los que tú necesitas un empujoncito. Entonces esta canción como que representa eso y escucharla y cantarla, pues no sé cómo le funciona a las demás personas, pero a mí me funciona, como marica, sí, ya, sí puedo, sí puedo. Bueno, y también que es un poco, o sea, decirte sí puedo es también reconocer que va a haber momentos en los que sientas que no, ¿no? Porque también muchas veces... no sé, las personas creen que si eres activista, lesbiana o de la corporalidad o tal, entonces es porque ya lo tienes todo resuelto. Entonces es también permitirte esos espacios, pues, de quiebre, ¿no? Y reconocerlos también, como que, bueno, a veces es necesario romperse para volver a juntarse y avanzar. Es necesario el caos para la transformación. Sí, yo también, pues digamos que sí, es como... Lo importante de eso es que reconozcas que estás en un momento de movimiento y que no te quedes ahí, sí, como que quebrarse está bien, cagarla está bien, como... ¿Qué quieres decir? Cagarse. No, cagarla, embarrarla está bien, y que hace parte de ser humana, pero que eso no te coma, sí, es como que no te quedes en ese hueco, porque creo que ese hueco es el que se vuelve difícil. A veces, entonces salir del hueco también es un reto, y para mí como que nadie te diga que no, que sí que puedes, cógelo, agárralo, es como, parce, quiébrate, pero sigue, ¿sí? No te quedes ahí. Entonces es más como por esa onda. Bueno, me parece que es igual un muy bonito mensaje para cerrar, como una linda idea. Yo le había hecho la invitación a Marcela de que escogiera la canción número 11, pero se le dificultó mucho pensar una opción, entonces me dijo que la escogiera yo. Ajá. Y entonces yo como canción, para cerrar el programa del día de hoy, escojo que Marcela nos cante. Ay, no, diosas. La canción, ya sé qué canción. No. Ya sé qué canción. No, pero sí había pensado en una canción mientras hablábamos. Hay algo que hacen las gordas sin chaqueta y es... cambiarle las letras a las canciones de despecho para convertirlas en canciones de tusa lesbofeminista. Y pues me encantaría cerrar el programa con una de esas canciones, Marcela, contigo cantando. ¿Qué opinas? Diosas. Bueno, pero solamente si... Yo sí había pensado una canción después de lo que me dijiste. De la propuesta, de la segunda propuesta que te hice. Entonces... La ponemos y canto una canción. Listo. De las gordas. Entonces, cuéntanos, ¿cuál va a ser la canción número 11? El roce de la utopía. ¿El roce de la utopía? O creo que la dije más, o la utopía del roce. Ah, porque todo se me confunde siempre. ¿La utopía del roce? Creo que es la utopía del roce. ya sabemos, esto es la Vox Populi Radio a lo mal hecho. La utopía del roce. Ahí está. Roce. ¿Y de quién es esta canción? Colomet. Es una canción también muy tranqui, pero que creo que tiene un mensaje también re lindo. Bueno, ¿y por qué has escogido esta canción? Porque cuéntanos. Sí. Ah. Dilo, Marcela. No, es que María me estaba incitando a ser romántica y yo me dejé incitar. No, es una canción muy linda, como que me hizo conectarme con una persona que amo muchísimo. Y entonces... ¿Cuyo nombre es...? Pero es obvio. No, porque hay gente que no sabe. Bueno, no, sí. Pero es que... Vamos a poner la canción. No, mentiras, cuyo nombre es Eliana. Bueno, entonces esta canción de Colomet, titulada La Utopía del Roce, es una dedicatoria especial de amor de parte de Marcela para... Pues, bueno, sí. Eliana, para Eliana. Sí. Va. Vamos, pues, entonces a escucharla. Esta pantalla que nos une es la misma que nos separa, y yo con soles en la punta de los dedos para alegrarte las mañanas, y una paciencia que no cabe ya en mi cuarto, y que por ti sola se ensancha. Verte cruzar por mis aceras se hace de rogar, que si se trata de mirarte no llego ni a pestañear, pero quedarse a tu lado es dejar de escapar. Si se trata de la prisa de quitarte la camisa, de ponernos a cegarnos a caricias, de saciarnos con las ganas de no poder respirar, de no poder respirar. Me parte, el mismo que me anima a caminar, pero caminar hacia ti es complicado hasta para un huracán. Se me despeina la sonrisa si se trata de la prisa de quitarte la camisa, de ponernos a temblar, de follarte en cada esquina, de cegarnos a caricias, de saciarnos con las ganas de no poder respirar, de no poder respirar. De no poder respirar. Entonces esa fue la canción número 11. Pero entonces nos vamos a alargar aún más porque Marcela va a cantarnos. María y Marcela. ¿Cómo se llama la canción? Mala lesbi de las gordas sin chaqueta. Pero entonces originalmente es una canción de... Usted es un mal hombre, Elenita Vargas, creo. De Elenita Vargas, sí, sí, sí. Y esta es como la versión... incorrecta, políticamente incorrecta, pero feminista. Hits gordos del despecho feminista con el permiso de las gordas sin chaqueta, pero solo un pedazo. Entonces pongamos el coro, ¿te parece? ¿Sí? Bueno, que empezaría como acá, ¿sí? Es que creo que me sale mejor la primera parte que el coro, porque es que el coro, bueno. O que la quieras. Primera parte hasta el coro. La primera parte hasta el coro. Listo, va. Entonces vamos con la primera parte hasta el coro. Les recomiendo que revisen la cuenta de YouTube. Se te olvidó mencionarla cuando hablábamos de las redes sociales de las gordas sin chaqueta. Ah, sí, también está. También tienen una cuenta en YouTube donde se puede ver el tráiler de Gordas con los gordos bien puestos. Mujeres con los gordos bien puestos. He dicho todos los nombres mal. ¿Y qué dije yo? ¿Gordas con los gordos bien puestos? También. Mujeres con los gordos bien puestos. Hay como también clips de talleres, de las canciones que han hecho también dentro de los talleres gordos. Uh-huh. Y pues están los hits gordos del despecho feminista. Entonces búsquenlas en YouTube. Aparecen como gordas sin chaqueta. Exacto. Y nos vamos entonces con un pedacito. Cantas conmigo, María. Mala lesbi. Ay, sí. Ahí está tu... Ah, no, no. Sí, esa es tu panza, María. Yo soy la panza de la izquierda para que vea el video. Pocas la conocen como la conozco, la conozco yo. Pocas han probado esa academia que hay en su interior. Pocas adivinan que es pura teoría en lugar de acción. De su incoherencia todos estos años soy testiga yo. Usted es mala lesbi, patriarcal, mi amor. Es poco cuidadosa, vanidosa, qué horror. Es el fiel prototipo de la machi conquistador. Usted es una copa que guarda piropo en vez de menstruación. Usted es mala lesbi, patriarcal, mi amor. Es poco feminista, algo sexista sin razón. Usted se siente ufana exaltando su ego. Es esa vil payasa que no es coherente con el poliamor. Bueno, entonces ese fue el fragmento. El fragmento. Marcela, no sé si quieras mandarle saludos a alguien. de las personas que te están escuchando, si quieras mandar un mensaje para la Vox Populi, hacer alguna cuña para que la gente se anime a votar este domingo, evidentemente, no sé, algún mensaje de cierre. Sí, no, pues como que severo las personas que se conectaron y nos escucharon estas 2 horas, porque fueron 2 horas hablando. qué chimba que se tomen el tiempo también para estos otros espacios, ¿no? Como para escuchar otras radios, otras propuestas, otras cosas que nos muevan la cabeza y nos saquen de Caracol y RCN. Me pareció una chimba. Estar acá me recordó lo importante y poderoso que es la radio, parce, y de todo lo que se puede transmitir con un micrófono. Entonces, muchísimas gracias. Que estamos en un momento coyuntural en el que hay que votar por un cambio, ¿sí? Más que votar por una persona, es por unas propuestas que ya como que nos invitan a pensarnos un país diferente, a dejar de lado como toda esta clase burocrática que nos ha exprimido y como pensar, parce, necesitamos otras prioridades, no necesitamos más ejército, necesitamos más educación, más universidades, más salud, o en teoría, realidad, salud, porque ni la tenemos. Entonces hay que salir a votar este domingo y salir a celebrar y tendré una máquina para la rapada y una camiseta de Prometemos Colombia. Publicar las fotos de Marcela rapada en caso de que gane Petro. Listo, y eso, y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a las personas que se conectaron, a la hermanita que es una linda además, que estuvo ahí conectada con nosotros, que la amo un montón y que pronto va a venir a Colombia y vendrá a la redada seguramente. Eso. Bueno, igual la invitación queda abierta, Marcela, para cuando quieras venir a ocupar este espacio de radio. Ya estamos en negociaciones para ver si abrimos entonces contigo una franja de feminismos aquí en la Vox Populi, que hace falta. Me encanta. Entonces, próximamente les estaremos trayendo noticias al respecto. Gracias, María, y gracias por el flyer, y gracias por invitarme, y gracias a los compas por estar acá. Severo. No, a ti, Marcela, muchas gracias. Entonces, esto fue mi diario musical, un espacio para descubrir los universos sonoros de otras personas. La comunidad se encontró al norte de Santander una fosa con los cuerpos de 14 años y las víctimas, entre ellas un niño, habían sido reclutadas por grupos armados ilegales. ¿Y por qué se da tanto el fenómeno en Colombia también de, o sea, ver tanta gente jodida y que no nos importe? Y mucha gente que está jodida no sabe que está jodida. Mira, yo lo que siento es que el gran problema que tiene Colombia es que Colombia no se ve al espejo. Nosotros, con el tema de la violencia, hicimos a un lado la cara y por ahí se nos pasaron los falsos positivos. Yo les voy a dar este dato. Solo un dato, como diría Vargas Lleras, chimbo. Miren. En los 17 años de dictadura de Pinochet, asesinaron 3.000 civiles. Uribe, en 8 años, con falsos positivos, la cifra supera los 4.000 en investigaciones en fiscalía. Y el último libro de 12 policías habla de 10.000. Y a la gente le parece normal. ¿Pueden creerlo? De peso plomo por perder puesto, y es que no es solo una vez la historia. Desaparecen más nombres en barrios, campos, calles y tantos lugares que ya son santos. Soldados esclavos caminan cegados y soportados por una miseria de pagos de mierda. No saben cuánto daño hacen, no se imaginan. Capitalistas, gente y en familias ponen las minas. Más vida, siguen caminando entre las ruinas. Más vida, siguen entre rutas sin salida. Falso, que con explosiones se dan pasos. Positivo, que lo visten de guerrillos falsos. Falso, que estaban combatiendo, eso es falso. Positivo, vigilados están los vivos. Que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Hoy no dan tregua, abro con lo escribo y en sitios me intercedan. Esquivo, no vivo y no dan tregua. Hablo con lo esquivo y en sitios me interceptan. La, la, la. Fe, abre la puerta, lo que quiero ver, porque no puede ser que quieran hacerme comer tantas mentiras. al mediodía en el noticiero con el diablo viéndose converso, conversando engaño en victoria fallida, desaparecida como los limpios ríos que hubo en Bogotá. La agonía del engaño comienza a caer mientras se sube mala hipocresía de esta ciudad. Otra operación exitosa, cosa presa, expertos del embombo, primero antes de prensa rosa, alerta última hora, bajo combates en zona rural hallaron laboratorio, bombardearon campamento, miembros del ejército dan de baja, 30 subversivos más van pasando el calendario de una madre preguntando, mi niño dónde está, mi niño dónde está, los muchachos no vuelven al barrio, el barrio que marcaron arriba. Mi hijo fue un chico muy especial, a pesar de su discapacidad en su brazo y pierna derecha, del no saber leer, ni escribir, ni siquiera identificar el valor del dinero, prestó un servicio social a la comunidad. Él era muy activo con todas las mujeres y se lo llevaron de mi casa a 18 horas hasta Ocaña Norte de Santander. Allí le pagaron a Alex Carretero Díaz 200,000 pesos, eso fue lo que valió mi hijo, y lo asesinaron el 12 de enero del 2008 y lo hicieron pasar por el jefe de una organización narcoterrorista. Con explosiones se dan paso positivo, que lo visten de guerrilla, falso, falso. Estaban combatiendo, eso es falso, positivo. Vigilados están los vivos, falso. Que con explosiones se dan paso positivo, que lo visten de guerrilla, falso, falso. Estaban combatiendo, eso es falso, positivo. Vigilados están los vivos, falso. Que con explosiones se dan paso positivo, que lo visten de guerrilla, falso, falso. Estaban combatiendo, eso es falso, positivo. Vigilados están los vivos. Ángel MC, voto por Gustavo Petro porque es el momento de darle un giro a la historia de Colombia, porque es el momento de jubilar a toda la clase política tradicional que durante 2 siglos han desangrado el país y este país tan hermoso, este país tan rico, sumido en la pobreza y en la desigualdad social. Yo voto por Gustavo Petro porque creo en su política ambiental, porque creo que respetará el páramo de Santurbán, porque creo que respetará los humedales, porque creo que respetará la naturaleza y la diversidad. Yo voto por Gustavo Petro porque creo que respetará a las comunidades que piensan diferente, a los LGBTI, a los afro, a los raizales, a los étnicos. Es por eso que ellos son quienes le acompañan en esta lucha. Yo, Ángel MC, quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. Un gran saludo a la Vox Populi Radio y a todo el combo de la radio independiente que está haciendo un aporte maravilloso en la difusión de la información. La rebuena para Rastro, para todo el combo Leo, la Vox Populi, Felipe, toda la gente. Un cariño sincero, ya saben que todo copas. La vida es un juego de azar, imposible adivinar de qué lado del tablero este juego va a terminar. Esta es toda la realidad de cómo una vida fácil puede cambiar. Esta es toda la realidad de cómo una vida fácil puede cambiar. Esta es una canción que no está publicada, esta es una canción que se hizo en homenaje al 28 de mayo, día del desalojo de nuestros hermanos habitantes de la calle. Esta es una canción un poco que narra el contexto histórico de una persona que queda en la calle por diferentes situaciones y lo coge como de espanto y empieza como a narrar cómo se siente esa experiencia así de primera vez. Soy Ángela María Robledo Gómez y de la mano de Gustavo Petro, este hombre que ha recorrido Colombia despertando un sueño, quisiera ser la vicepresidenta de Colombia. Muchas gracias. Gracias, Voz Populi, que hagan su tarea y que nos ayuden a hacer pedagogía sobre nuestro proyecto. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Cinco pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Para que este país se piense menos mojigato, menos hostil y menos miserable, yo voto por Petro. Desde Cali votamos preocupado por la Colombia. Con relación a Petro, compa, le digo de que usted allá en España recibe información de RCN y Caracol, que son los noticieros de la oligarquía colombiana. Le estoy diciendo yo, Iván Medrano, que vivo en Blas de Lezo, al lado del Socorro, que es su barrio, son barrios populares. Le estoy diciendo yo, Iván Medrano, hijo de un obrero jubilado de la electrificadora de Bolívar, y tú eres hijo de un obrero jubilado de Colpuertos de Colombia. Le estoy hablando yo, un abogado que estudió con mucho sacrificio y que se especializó con mucho sacrificio, y usted es testigo de eso. Gustavo Petro no es Chávez. Ese es Uribe, que está tratando de ensuciar con dos palabritas nada más. Uribe ha cogido al pueblo colombiano, más que todo al pueblo ignorante, y le ha vendido la idea de que aquí nosotros vamos a ser castrochavistas y vamos a ser como Venezuela. Eso es paja, compa. Eso es mentira. Y las encuestas tienen a Petro en primer puesto. ¿Y qué hace RCN y qué hace Caracol? Ponen a Iván Duque de primero. Y eso es paja. El único tipo que llena las plazas aquí en Colombia se llama Gustavo Petro Urrego. ¿Qué pasa con Gustavo Petro, compa? Lo que sucede es que la oligarquía colombiana no soportan que un tipo, ¿ah?, un tipo nacido en Ciénaga de Oro, Córdoba, vaya a ocupar la silla presidencial, la primera magistratura de este estado. ¿Qué pasa? Que Gustavo Petro efectivamente es juez guerrillero, compa, juez de la M-19. ¿Y eso qué es? Eso no tiene nada de malo. Vea, si usted hace historia, la oligarquía colombiana en su momento histórico fueron revolucionarios y fueron guerrilleros. ¿O acaso Bolívar, Santander, Sucre, Antonio Nariño no fueron guerrilleros? Claro, se sublevaron contra la corona española porque tenían hasta a Colombia subyugado en una colonia. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que la oligarquía no soporta eso, compa. No soportan que Gustavo Petro va a ser el próximo presidente de la República de Colombia. Es el único hombre que está el lenguaje de Gustavo Petro. Ahora, usted me está hablando y que no, que habla de expropiación. ¿Usted qué le preocupa eso? ¿Cuál es la finca que tiene usted? ¿Dónde están? ¿Sabes cuántas hectáreas de tierra tiene Álvaro Uribe en Colombia? Todo Montería es de Álvaro Uribe, compa. ¿Por qué? Y hay una monda de campesinos que no tienen un pedacito de tierra donde sembrar una yuquita. Eso es lo que está hablando Gustavo Petro. ¿Ah? Y que la expropiación, el poco de gente pobre, mondá, que nunca han tenido un culo, entonces que no, porque va a apropiar, que te van a apropiar a ti, compa, si nosotros no tenemos tierra ni en las uñas. Ni en las uñas tenemos nosotros tierra. Esa vaina que se preocupa de la Lula y los multimillonarios que se han robado este país durante más de 200 años. ¿Ah? Ese es lo que usted tiene que analizar. Yo vivo acá en Colombia y usted está allá en España, en Europa. Otro mundo, otra dimensión, otras latitudes. Pero el que está aquí adentro sabe cómo es el vacilón. ¿Ah? ¿Quién ha sido el tipo que ha promovido el paramilitarismo en Colombia y los asesinatos? Álvaro Uribe, compa. ¿Ah? Ahora es Iván Duque. Eso es un títere, compa. Y el que va a mandar a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Lo que pasa es que Álvaro Uribe no se puede postular porque la ley se lo prohíbe. ¿Ah? Pero ese es un tipo psiquiátrico, enfermo por el poder. Che, todo el que es presidente se relaja y se va, lo nombran embajador y se abre y la coge suave, pero este hijo de puta persiste, pero él, ¿quién sabe por qué lo hace, compa? Porque se mantiene más de 3.000 procesos en su contra, en la Corte Suprema de Justicia, por falsos positivos, por asesinato, por genocidio. Y él sabe que como deja el poder, le caen encima, porque la Corte Penal Internacional ya tiene las investigaciones contra Álvaro Uribe. Entonces cogió y puso al títer este del Iván Duque, que es un tipo que nunca ha dicho ni miau aquí en Colombia. Ese tipo era un desconocido. Lo que pasa es que Uribe aquí es el que le levanta el brazo así ya una vez, y como le camina. Ahora, aquí en Colombia nació la nueva clase oligárquica, de estrato 1 y 2. Nunca han ido a un partido de tenis. Nunca han comido caviar y se creen más burgueses que burgueses, pasando mamando cola román con pan dulce en la tienda de la esquina, ¿eh? Y mamando cerveza, nunca se han tomado un whisky ni un vino fino. ¿Eh? No tienen tierra ni en las uñas. Y entonces preocupados y que porque van a expropiar, ¿y qué te van a expropiar a ti? Si estás viviendo hasta arrendado. ¿Qué pasó? O sea, hello, hello. Eso era lo que yo quería hacer con usted, compa. Hablar el tema este así con usted, porque usted está en España, para ponerlo en contexto, para actualizarlo. No para que me dijera que no me sigan mandando más esos mensajes, y ni tampoco para que me le tirara al único hombre que representa los intereses del proletariado en Colombia. Porque los demás todos, ¿cuándo has visto tú a una persona rica votar que por Gustavo Petro? ¿Ah? ¿Cuándo un rico va a votar por Gustavo Petro? Compa, nunca. Eso se ve ridículo, así como se ve ridículo un pobre come mierda votando por Uribe. Se ve ridículo. Che, por Uribe vota el rico, el millonario, el potentado, el latifundista, el terrateniente. Eso es así. Así es que riegue esta pelota y riegue este audio en toda la península ibérica, por favor. De parte del doctor Iván Medrano Piñeres, desde Cartagena, su tierra. Un abrazo respetuoso. Este 17 de junio, aguacate, aguacate, aguacate, aguacate, aguacate pa' todo. Papá.